próximo a arribar. Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La respuesta ya dependerá de las comunicaciones telefónicas, pero indudablemente la lluvia caída en las últimas horas, desde ayer, por la noche con mucha intensidad, provoca anegamientos, sectores que son históricamente golpeados, y por ende vamos a hacer lo posible para buscar la información y desde ya recordarles a ustedes que la vía para que nos envíen un mensaje y que nosotros podamos comentar a través de estos micrófonos lo que está sucediendo en el barrio, para que, si dentro de las posibilidades que tiene fundamentalmente Bomberos Voluntarios acude a dar una respuesta, es el 15-33-68-00-99. 15-33-68-00-99. Bueno, ¿qué tenía para compartir en el comienzo del programa? Ayer nos fuimos a la Escuela 8. La Escuela 8 es una institución centenaria, tiene más de 120 años. Historia. Tiene el contenido de una escuela. Tiene los valores de una escuela. No es la escuela de la muerte, como se indicó, como se tituló y de la manera en que se abordó. Será el barrio donde se han producido un número de muertes de jóvenes que interpelan a toda la sociedad. Algunos iban a la escuela. Algunos. De allí a colocar ese título. O ir por ese costado. Es algo más que condenable. Tal vez hoy lo podemos decir todos o algunos, por imperio de los condicionantes y las mejoras que se pueden ofrecer en saber qué es lo que comunican los grandes medios. Se lo decía en la jornada de ayer al doctor Vetrano del hospital, que siempre ocurrió. Eso no quiere decir que uno tenga que justificarlo, solamente comprender que la convocatoria o el llamado a un medio nacional hace que el manual de estilo de ese medio nacional sea mucho más importante, sea mucho más sólido que el problema en sí mismo. ¿Se acuerdan de la rata en el hospital? Hoy no tenemos tomógrafo. Falta una pieza y es importada. Y de regreso a la escuela, lo que vimos ayer fue una escuela abierta. Abierta porque todas las puertas estaban abiertas. No había un personal de seguridad en alguna puerta para preguntar quién es usted o qué vienen a hacer aquí. Abierta porque la circulación era de niños que salían y jóvenes que entraban. De profesores y maestras cargando en sus autos el material para una jornada de arte, abiertas porque imaginaron que sin la ayuda de los comerciantes era imposible pintar la escuela. Abierta porque se recuperaron algunos bancos y algunas sillas. ¿Mm? Por eso estar en la escuela 8, estuvimos allá con Steffi, nos significó tener miradas propias, tener testimonios que vamos a compartir con ustedes. Y si quieren, hacer un aporte a lo que es la defensa de la escuela pública. Pero la situación, como te decía en el comienzo yo te decía la situación, que es grave en el conurbano por la cantidad de agua caída. Entonces vamos a hablar, como siempre, que nos atiende ante situaciones así y otras, Horacio Fernández, que está en línea. Horacio, Rubén Bustamante te habla. Hola, Rubén, buen día, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué diagnóstico podés entregar a esta altura de la mañana después de tanta agua caída? ¿Qué zonas son las que se han visto más afectadas para comenzar? Bueno, mira, en realidad tenemos varias zonas afectadas porque son lugares muy muy puntuales. Sí tenemos todo al límite, lo que es el arroyo Los Perros, lo que es el río Reconquista, estamos con mucha cantidad de agua, ¿no? Muy cargado. En algunos lugares, el arroyo Catona, en la zona, bueno, que ya son típicas de que se desborda, ya se ha desbordado. Bueno, ahora estamos trabajando con la Junta Municipal en varios lugares y, bueno, estamos viendo a ver qué solución vamos llevando a medida que esto va se va produciendo, la gente va denunciando, bueno, nos vamos arrimando a ver cuáles son las necesidades. Lo que pasa es que algunas personas llaman, pero es puntualmente una casa, ¿viste? O bueno. Pero bueno, de todas formas estamos concurriendo a todos los lugares. Reiterame, por favor, qué zona, qué es lo que se desbordó porque se cortó, Horacio. Lo que es parte de Catona, por el momento. Está desbordado, bueno, parte del arroyo Las Catonas. Zonas abnegadas, como Los Hornos, y algunos barrios de La Reja, de Francisco Álvarez, pero bueno, esto es producto de la gran cantidad de agua que ha caído, ¿no? Ya estamos cerca de los 120 milímetros de agua, o sea que tenemos una caída de agua muy importante. Es un desborde como el de... Es un desborde como el de este año, ¿también te acordás que fue marzo? No, mucho menos, al momento mucho menos. Ah, bueno. Por suerte. Pero hay evacuados... Sí, bueno, en febrero. En febrero, sí, en febrero. Te preguntaba, Horacio, si hay, por el desborde del arroyo Las Catonas... ¿Hay evacuados? No, todavía no hay evacuados. Todavía no hay evacuados. Bueno, la gente que estaría ya para poder evacuar no quiere evacuar su casa. Todavía no ha ingresado gran cantidad de agua. Estamos ahí, te vuelvo a repetir. En estos momentos estamos al límite de todo. Yo te veía... Si para de llover y tenemos dos o tres horitas que nos da lugar a que... Hola. Hola, sí te escucho, ¿eh? Hola, ahí. Te decía que si para de llover dos arroyos, sí. Y todo está corriendo bien, así que creo que no se va a generar. Ajá. Ni se va a llegar al comentario que hacía vos recién de la última mes de febrero. Claro, te preguntaba más que un comentario si se llegó a esa situación de febrero. Me decís que no y por supuesto que es un alivio No, falta bastante todavía para eso. ¿Y el arroyo Los Perros? ¿El arroyo Los Perros? El arroyo Los Perros está en algunos lugares sobre la calle Colombia y sobre Venezuela, ya desbordado, pero todavía no ha llegado a las casas, ¿no? O sea, se salió de su cauce, pero 4 o 5 metros lineales estamos hablando, ¿no? De altura. Pero todavía no ha llegado a las casas. Bien, Horacio, ahí sobre Jardines. Ruta 25, yendo para la zona de Pilar, mano izquierda, siempre se inunda y nos llamaron recién de que tenían problemas. ¿Jardines? ¿Tenés la dirección o no? Claro. Sí, ahí estuvimos trabajando. Inclusive ahora está yendo bomberos para el lugar. Está yendo... Ya debe estar ahí en el lugar viendo. Sí, eso. Lo que pasa es que hay algunos que son producto no de desborde de ríos, sino, viste, de casas bajas o bueno, son lugares muy puntuales. Claro, esa zona particularmente de Jardines, que está muy cerca del sindicato del caucho, es una zona baja por la línea de cota que marca la ruta. Si a eso se le suma que a veces no está bien limpio el cauce de agua, que ya viene de Belisario Roldán, genera serios inconvenientes para los vecinos. Bueno, entonces, me decías que el arroyo Los Perros, ¿en qué tramo está complicado? ¿Colombia ahí? Colombia, Venezuela. Claro. Ahí ya está muy al límite. Recién pasé por ahí, bueno, por bomberos y estabas con el uniforme. ¿Desde qué hora están trabajando? Porque Defensa Civil, el laburo de bomberos es clave en esto. No, nosotros estamos, no sé, yo creo que no sé justo a qué hora, pero a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana. Bien. Arroyo Las Catonas, Reconquista con problemas, Los Hornos, el barrio Los Hornos, han caído 120 milímetros, Arroyo Los Perros, están evaluando lo que pasa en Catonas por el desborde, a ver si es hay una necesidad de evacuar familias, aunque algunas familias no quieren, eso ya lo miden ustedes y la municipalidad, ¿no? Sí, o sea, el que no quiere dejar su casa no lo podemos obligar, ¿no? Sí, claro, no, pero si está en riesgo la vida de la familia, listo. Obviamente. Bueno, obviamente. ¿Algo más para agregar, Horacio? No, bueno, por el momento no. Te agradezco el llamado y la preocupación de ustedes por también llevar o tratar de ir llevándole todas las novedades a la gente de Moreno. Bueno, cualquier información nos comunicamos por privada con vos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Horacio Fernández. Perdón, ¿eh? La complicación en el arroyo Las Catonas. Por momentos para, es decir, no llueve con la fuerza que llovió desde las, no sé, 1 de la mañana de hoy, es con mucha fuerza. Entonces, el pronóstico no es alentador, lluvias hasta pasando el mediodía. Lo que vamos a intentar es llamar a gente que vive cerca del arroyo Los Perros. Vamos a comunicarnos con Karina de Los Hornos. El registro que nos daba Horacio Fernández, que está dentro de la Secretaría de Seguridad e históricamente ha trabajado en el tema de defensa civil, de fuerte vínculo con bomberos, es un hombre de esa institución, nos permite primero decir que son las zonas que históricamente tienen problemas. Entonces vamos a recorrer radialmente esas zonas dentro de las posibilidades. Ahora el teléfono, hemos conseguido algo que nos permite comunicarnos, ¿sí? Un buen chip. Así que vamos a hacer el recorrido por esos lugares. La infraestructura no es la adecuada, no es la ideal. En algunos casos es inexistente. Inexistente. Entonces nos inquieta siempre. No por la lluvia necesariamente, sino por saber que esas son las condiciones. Y ante cualquier alteración de lo que ya está alterado, ustedes podrán imaginarse las consecuencias. Bueno, nos vamos al barrio José Cepaz en Cuartel Quinto, porque está Paulina en línea. Paulina, Rubén Bustamante te habla desde F. Moreno. Buen día. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Paulina López y vivo en el barrio José Cepaz, Cuartel Quinto Moreno, la calle Amistad de Salaberry. Sí. Estamos totalmente inundados. Yo, gracias a Dios, todavía dentro de mi casa no tengo agua, pero en la puerta estoy todo con trapo agarrando para que no entre, pero todos mis vecinos están totalmente desde la medianoche adentro de su casa lleno de agua. Estamos totalmente inundados. Ajá. La calle donde vos vivís. Amistad y Salaberry, entre Doctor Bouchet, Murillo y Molina Campos. Es todas esas manzanas que es un río. Decime una cosa, ¿la calle o las calles son de tierra o de asfalto? No, son de tierra. Nosotros la manzana que estamos son todos de tierra. El asfalto termina en la escuela 51, que está a una cuadra de nosotros, pero nosotros estamos todos en calle de tierra. Así es. Bueno, conozco esa zona. No se tiró Cascotes ahí, ¿no? ¿En Cascotado no? La calle La Amistad, Salaberry, se tiró Cascote, pero como nada, porque el agua pasa todo por encima, totalmente, queda todo bajo agua y lo está llevando toda. Los Cascotes que está ya llevando toda la correntada de agua. Ajá. Decime una cosa, ¿hay desagües? No existe, por eso estamos tan inundados. ¿Sabes por qué te pregunto? Para que los que viven acá en Moreno Centro y quienes están escuchando sepan lo que es vivir en esas condiciones. Cuando te pregunto desagüe, es algo como, ¿de qué me está hablando? Bueno, las cruces calles no existen, los caños están todos rotos, están todos tapados, no existen cunetas, las cunetas están todas tapadas, lleno de tierra, de basura, de todas suciedades. No hay desagüe, no hay caños en las cruces calles, no hay nada. Siempre que ocurre esto, lamentablemente... Yo hace 35 años que vivo acá, y cada vez está peor. No, por eso te preguntaba que... Bueno, siempre que ocurre esto, el miedo es a perder lo poco... Los nervios me agarra taquitos. No te pongas nerviosa. digo que cada vez que llueve y se producen estos fenómenos, la sensación que tienen los que viven en sectores en donde la infraestructura no existe es el miedo a perder todo o lo poco que han conseguido. Es lo que pasa ahí en la zona. Si en este momento mi vecina del frente se mojó todo el roperito de su bebé, tiene que ponerle a su bebé mandó a otro lado, la ropa está toda mojada. Las heladeras que tienen están todo bajo agua, eso ya no sirve más, eso lamentablemente ya no se puede utilizar. Los mueblecitos que a duras penas se puede comprar, porque esto es un barrio de gente re humilde, no se puede reparar, no hay, aparte que uno no tiene trabajo, no tiene plata, ¿cómo se repara todo eso? Las cosas que se echan a perder. Bien. Gracias a Dios que no tenemos una urgencia, pero si tenemos que salir por algunas urgencias, ¿cómo salimos? ¿Qué hacemos? Se cortó la luz, imagino. Por suerte no se cortó la luz, pero sí estuvimos antes de ayer, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin luz, con semejante calor. Increíble. Bueno, reiterame las calles, por favor. Sí, la calle La Amistad y Salaberry, entre Doctor Bouchet, Molina Campo y Murillo. Bien, esto es Barrio José C. Paz de Moreno. Cuartel Quinto Moreno. Bueno, te mando un beso grande y nos estaremos viendo. Bueno, un abrazo para vos y todas las compañeras. Gracias por acordarnos de nosotros y a ver si yo tengo todas fotos y todo eso. Yo ya he mandado mucho al municipio de Moreno, todas las fotos, pero bueno, gracias a Dios ahora es la primera persona que por lo menos me llama por teléfono. No, así por que favor. El otro día estuvo acá de Franco con nosotros y bueno, él no vio, por supuesto, porque no había inundación, pero ahora siempre estamos así. Bueno. Te agradezco mucho, ¿eh? Te mando un beso. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es Cuartel Quinto. El barrio José C. Paz de Cuartel Quinto. Nos queda por recorrer. Está Steffi, Cintia está realizando la producción. Tenemos que irnos a la... No sé, ¿en qué hora está? Sí, estamos ahí, ¿no? Para la tanda media hora. ¿Sí? Bueno, te decía, tenemos que ir a La Perlita en algún momento. A Los Hornos, porque este es Barrio José C. Paz, pero tenemos que ir a Los Hornos, vamos a llamar a Karina. Nos preocupa Catonas, el desborde del Catonas, del arroyo Las Catonas en una parte. Hay una recorrida que hicimos en febrero sobre el fondo, cerca del Puente Roca, en la conexión con el Reconquista. Es de extrema pobreza lo que se vive ahí, de extrema pobreza. Así que vamos a intentar hacer eso y dar los datos para bomberos o para el municipio, la situación en Cuartel Quinto. Por ahí los de Cuartel Quinto de este barrio piden más a José C. Paz que vaya bomberos a dar una mano, y desde José C. Paz no van. Y desde Moreno no, hay cuarteles más cercanos, pero sepan que las calles... en donde la complicación es importante, es La Amistad y Salaberry. Este barrio José C. Paz, Cuartel Quinto. Steffi, ¿algún tema? Hoy comienza el juicio a las 9 de la mañana. Debió comenzar el juicio, el primer juicio, por el crimen de Nicolás Castillo, joven asesinado en julio del año 2012, aquí a 10 metros de la radio. Primera parte del juicio, porque en la etapa de oralidad, la familia, a través de su abogado, el doctor Bellido, impulsan la acción penal contra dos menores de edad al momento de producirse el brutal homicidio. Así que se espera que el Tribunal Número 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mercedes escuche a la familia. Aunque hay antecedentes, y esto lo cuestiona Bellido, hay antecedentes que es un tribunal que rápidamente absuelve. Bueno, tenemos una nota realizada en la noche de ayer con el doctor Bellido, a horas del inicio de este juicio que, reitero, comenzaba hoy a las 9 de la mañana en Mercedes. Y lo de la Escuela 8. Y el agua. Que no nos tape nada. Saber sobre la gran mentira que miras en el espejo y que ves es lo que das, lo que recibas, cierto, cierto. Sentirse reflejado en otros es un buen comienzo para entender que el sufrimiento no es ajeno, que todos cargan un deseo. Sale para todos, y es que en el mundo algunos no lo ven brillar y ven siempre a oscuras. Oh, no, no, no, no. Y mujeres que nos han callado, y el pasado que nos muestra el presente, y que el negocio siempre ha sido la muerte. Y si financian al que gana y también al que pierde, son fotos del horror, son fotos del horror. Solo niños con sus armas, y otros buscan entre latas qué comer. Fotos del horror. Creo que hacen vivir así. Pensás que es imposible salir. La gran mentira que han montado se debilita cuando estamos más atentos, más concentrados. Sobre la gran mentira que miras en el espejo y que ves. Creo que hacen sentir así.

por el asesinato de Nicolás Castillo, ¿sí? Esto nos decía el abogado de la familia a propósito de lo que ellos esperan. Es importante que pueda entenderse, aunque cueste, que es la primera parte del juicio, en donde se imputan o intenta imputársele a dos niños, a dos menores, la participación en el hecho, en el homicidio crímenes causa, agravado lo que lleva a pensar a la familia y al doctor Bellido que se le va a pedir el máximo de la pena. Ahora, como al momento de producirse el asesinato de Nicolás eran menores de edad, el panorama para la familia y para el abogado es que el tribunal podría absolverlos, como ha ocurrido en otras ocasiones, en casos similares, me explicaba ayer el doctor Bellido. Bueno, esto hay que esperar, ¿sí? Clarisa Góngora es directora de la Escuela Secundaria 28 y está en línea, así que le agradecemos mucho. Góngora, Rubén Bustamante le habla. Tenga usted buen día. Hola, buen día, Rubén. Bueno, la convocatoria es para que nos pueda entregar usted, desde la visual que tiene, desde la observación que tiene, qué está ocurriendo y qué resultado está arrojando este fuerte temporal que castiga a toda la provincia de Buenos Aires, precisamente allí en Catonas. ¿Qué es sí. lo que puede decirnos? No, la verdad que tenemos un panorama desolador. Cuando llegamos hoy a la escuela nos costó un montón llegar al personal porque estaba todo anegado, las calles, el arroyo ya desbordó en la parte de lo que es atrás de Catonas. Hay mucha gente que está afectada y la escuela cuando ingresamos estaba llena de agua, entre todos los compañeros tratando de secar un poco y es un panorama bastante triste porque dos o tres papás que se acercaron para manifestar que los chicos no podían venir porque no pueden bajar, el agua les llegó a planta baja, así que y el arroyo está y encima sigue lloviendo, así que un panorama bastante preocupante. ¿Y qué se hace en un día así, directora? Bueno, en un día así, recién ahora nos pudimos organizar un poco, porque la verdad que tuvimos una jornada movidita ayer ya a la noche, nos habían convocado la gente cooperadora porque ingresaron a robar a la escuela, y ya estuvimos acá desde ayer a la noche y ingresar y no saber cómo iba a estar la escuela, y bueno, nada, ingresaron y tiraron basura, pero por suerte no se llevaron las computadoras o el servidor, que era lo que más nos preocupaba, porque después recuperar eso iba a ser difícil. Y hoy a la mañana ingresar y estar toda la escuela mojada, que si bien tenemos, por suerte, hace poco se hizo la obra de los techos y eso nos ayudó un montón para que no llueva, digamos, de los techos. El tema pasa por que ingresa el agua por los balcones y entre todos secar y tratar de ayudar, lo que nosotros en esta escuela nunca fue sede de evacuados porque planta baja siempre se llena de agua. Claro, por eso no pueden ofrecer en la no institución. No podemos ofrecer claro. la institución porque la institución está mojada. Claro, ¿qué es la 70 que se ofrece? La 71. La 71, La 71, sí. Por lo que sé, en este momento está recibiendo familias que se autoevacúan. Lo que es la parte de Pfizer es la que está más afectada, el asentamiento y ese sector es el que está más afectado y sé que ya están yendo a la escuela 71. Ah, porque es una zona en donde es muy difícil imaginarse vivir, y se vive. Y se vive. Y se vive. Se vive como se puede. ¿No? Pero cualquiera que haya recorrido, bueno, quienes conocemos el lugar y la zona, es vivir en lo extremo, ¿no? Es vivir en la urgencia, en la precariedad. Sí, es vivir ante las necesidades que de alguna manera sí, claro. en las escuelas tratamos dentro de nuestra función de poder brindar lo mejor. Y lo que notamos ahora es, bueno, yo soy de La Reja y allá también estaba todo anegado. O sea sí. que es un problema general. Incluso hoy cruzar Gaona y Ruta 23 fue muy difícil. Uh-huh. Fue muy difícil, sé que el servicio de colectivos acá no se está brindando con la regularidad, porque me comentaba una profesora que venía de la media 4, que incluso el 38 también se afectó su recorrido, porque pasa el colectivo y levanta más oleaje, sí. y afecta a las casas. Entonces, uh-huh. todo un tema para la gente poder resguardar sus cosas y poder ir a trabajar en un día como este. El nivel de presentismo en un día así, ¿cuál es? Y hoy tengo buena cantidad de docentes. Ajá. Pero llegamos todos ahí sobre la hora y de chicos vinieron tres nada más. ¿Tres y chicos? Tres chicos. ¿Sobre qué total, directora? Nosotros tenemos a la mañana un total de 250 alumnos. Es decir, que cada vez que llueve pasa esto, o cuando llueve así. No, cuando llueve así. Ajá. Porque la verdad que ellos son de venir, porque bueno, acá hay pavimento, viven, o sea, no es que podemos decir que en el barrio está todo asfaltado, entonces son de venir, pero con un día, con una tormenta tan fuerte, se quedaron. Eso habla de la infraestructura, ¿verdad? Sí, no, ni hablar. ¿No? Para ni que hablar. Quede claro que esto es esto que está diciendo la señora Clarisa Góngora, directora de la Escuela Secundaria 28, que fueron tres chicos sobre una matrícula de 200, es que hay 197 que no pudieron ir porque las condiciones para hacer el trayecto de la casa a la escuela son inaceptables. Sí, no, ¿no? Es muy difícil y también por un tema de seguridad, supongo. Y le iba a decir, hasta es una cuestión de seguridad. Sí, no, ni hablar, es una cuestión de seguridad también el tema de transitar, incluso ellos mismos escuchan el tema de un día así, si no tiene que salir, no salga, porque más que nada es un tema de seguridad, yo supongo los padres deben de tener en cuenta eso antes de sacarlos. Bueno, le hago la última consulta, sí. Directora, ¿qué fue un intento de ingresar a la escuela para sacar algo, lo que ocurrió ayer? Ingresaron. ¿Ingresaron a la escuela? Ingresaron. Ajá. Ingresaron, tiraron toda la basura a los pasillos y rompieron dos puertas, pero no se llevaron nada. Ajá. Dentro de lo malo, por lo menos no ingresaron a dirección, que era lo que más me preocupaba por el tema de los papeles, la documentación, el tema del servidor y todo lo demás, pero sí, la verdad que fue un panorama muy triste venir ayer a las 11 de la noche en plena tormenta acá y, bueno, que por suerte sonó la alarma y eso lo sabrán, o sea, como para que se vuelvan y no... Disuadido sí. la intención, sí. ¿No? Sí, tal cual. A lo largo, en el año este, y ¿es la primera vez? Es la primera vez. Desde yo estoy acá desde fines de 2012 y es la primera vez que me pasa. Ah, la primera vez. Es la primera vez. Bueno, directora, le agradezco mucho el testimonio. No, y... bueno. Muchas gracias a ustedes. Que ande muy bien. Ahí pasa Clarisa Góngora, que es directora de la Escuela Secundaria 28, que funciona en el edificio de la 70, ¿sí? Catonas, muy cerca de la comisaría. De ahí a unos pasos de la escuela, el arroyo se puede ver. Cuando desborda, hay un par de metros desde el arroyo hasta la primera línea de edificación. Ahora está desbordado. Este dato es no inquietante, es un dato, se puede decir, de la realidad. De 200 chicos fueron 3 a la escuela. De 200 chicos fueron 3. Y la decisión de los padres es por una cuestión de seguridad. Nos decía Clarisa Góngora que ya hay familias que se están autoevacuando y van a la 71. Bueno, si te parece algún tema o algo que nos permita establecer tal vez contacto con Jorge Santucho, que es un hombre de la zona y que estuvo en el mes de febrero en la escuela 71. Bueno, tenemos para caminar un rato, vamos.

¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversión en, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos rápido a charlar con Federico, que está en línea. Se nos cortó. Bueno, ahí lo vamos a recuperar porque nos decían que creció un metro, es decir, un desborde de un metro en el arroyo Las Catonas. Esto depende de los tramos, y era correcto lo que nos decía también Fernández al comienzo del programa. Depende de los tramos. El primer tramo, si quiere usted, tiene sobre la ruta 23, uno puede ver esa obra que tiene una estructura de hormigón que hace que el cauce sea más o menos atendible. Claro, con la cantidad de agua caída, el desborde hace que todo se vea afectado. Bueno, queremos charlar con Federico sobre lo que está ocurriendo en Catona. Federico, Rubén Bustamante te habla, buen día. Hola. Hola, Federico, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, ¿vos estás en Catonas? Estamos en Catonas, así bueno, es. Bueno, decime qué parte se inundó o qué parte está en riesgo de inundarse, si encontrás alguna semejanza con lo ocurrido, siempre con los recaudos y la seriedad que se requiere para estos casos, si es parecido a lo de febrero de este año. Bueno, por primera parte las causas son siempre la misma, ¿no? Que es la ausencia del Estado, del municipio, que en 50 años no puede solucionar que caigan dos gotas y nos inundemos todo, ¿no? Básicamente eso. Después lo que es atrás del área de la escuela número 71, está todo inundada, ya rebalsó el arroyo un metro aproximado, y bueno, y las condiciones meteorológicas no nos están afectando para nada, ¿no? ¿Vos ves algún tipo de presencia de la municipalidad, sabiendo que desde esta mañana la lluvia es fuerte y con los antecedentes de febrero, por supuesto uno espera que se tomen ciertos recaudos? ¿Eso se observa o no? No, mirá, la municipalidad siempre brilla por su ausencia. Es una de las características que tienen, ¿no? Fíjate que acá en el barrio tenemos 3-4 políticos, inclusive este Jorge Santucho, que vive fuera del río, y bueno, y acá nadie dice nada ni hace nada. Es más, para que tengas una idea, nosotros nos inundamos en febrero, particularmente en mi caso, y todavía ni siquiera ha venido un asistente social, para que te des una idea, ¿no? Ajá. Pero no cambia nada acá, no cambió nada. Vinieron, limpiaron 3-4 puentes por la presión social que había, pero no cambió nada. Y lamentablemente los vecinos que nos estamos reuniendo, tomamos la determinación de que en donde nos inundemos de nuevo nosotros nos vamos a instalar con un montón de carpas en la ruta 23 y no vamos a levantar el corte de ruta hasta que no bajen las máquinas a trabajar. No puede ser que llueva y nos inundemos todo, no es lógico. Ajá. Reiterame, porque no te escuché bien, Federico, sobre la decisión que podrían tomar los vecinos de realizar el corte de la ruta. Sí, bueno, mira, esto se lo planteamos a Romero y a toda clase de funcionarios que bajaron la última vez. Andamos, como está ocurriendo en este momento, vamos a salir a la ruta 23 vamos a cortar la ruta, nos vamos a instalar con carpas ahí y no nos vamos a mover hasta que no bajen las máquinas a trabajar. Vamos a llamar a los medios, vamos a hacer esto masivo porque lamentablemente no podemos vivir así nosotros, ¿sí? Bueno, ¿se están reuniendo en algún lugar en este momento, Federico? No, en este momento no, estamos manteniendo conversaciones por teléfono porque la mayoría de los vecinos están con la problemática de que le está por entrar el agua a la casa y bueno, estamos tratando de levantar las cosas, de sacar al menos lo poco que podemos llegar a salvar, ¿no? Que podemos que construimos básicamente todos los días con nuestro trabajo, ¿no? Somos la mayoría trabajadores y bueno, todo nuestro esfuerzo se va dentro de nuestra casa con el agua. Te hago la última consulta porque además tengo un problema de retorno aquí. ¿Tenés información si algunas familias se han autoevacuado y se dirigen a la escuela 71? ¿Algunas familias que se han autoevacuado? Sé que hay gente que sí, ya le entró el agua a las casas y todo. Muy bien, Federico. Bueno, estamos atentos a lo que hagan los vecinos allí en Catona y nos dirigiremos hacia el lugar. Un abrazo y muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, ahí pasaba Federico. Santucho está en una reunión, nos decía recién, ¿no? Le dijo a Cintia que está en este momento participando en una reunión, entiendo por este tema de las inundaciones y qué impacto vuelve a tener en Catonas. Te pido, Estefi, un separador y vamos a dejar por unos minutos el tema de las inundaciones y vamos a escuchar a Bellido y lo que cubrimos ayer en la Escuela 8, ahí en Villanueva. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo, por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. ¿Puedo preguntar? Si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política, que te puedo hablar de la política medio nuevo y te la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a poner al aire la nota con el doctor Jorge Bellido. Hoy a las 9 de la mañana, en el tribunal número 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mercedes, comienza el juicio. Se impulsa una acción penal contra dos pibes a quienes se les adjudica la participación directa en el brutal homicidio de Nicolás Castillo, ocurrido en julio del año 2012. El doctor Bellido decía esto. Poco más de dos años de los hechos que costaron la vida de Nicolás Castillo, llegamos finalmente a la etapa de juicio oral, a la primera etapa de juicio oral, dado que en este caso se van a juzgar a los dos menores, a los dos sujetos que en su momento eran menores, ahora ya no lo son, pero por imperio de la ley van a ser juzgados por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 del Departamento Judicial de Mercedes. Primera etapa, porque bueno, después nos quedaría el mayor imputado, que esperamos que la agenda del tribunal nos conceda poder tener debate en los primeros meses del año próximo. Doctor Bellido, ¿qué es lo que van a pedir ustedes en términos de condena? Bueno, todavía diría que es prematuro decirlo, Rubén, hasta que no hayamos desarrollado el debate y presentado todos los testigos, pero bueno, la calificación legal con la cual nosotros abrimos el debate con la cual se produjo la elevación a juicio es la de un homicidio criminis causa, ¿verdad?, en concurso real con el robo agravado, de manera que cabe la pena máxima, ¿no?, o sea, la perpetua, que, bueno, en nuestro país todos sabemos que se reduce a 30 años de prisión. Ahora, por haber sido menores al momento de cometer el delito, ¿cómo se interpreta el código en esto? Bueno, Rubén, las interpretaciones son varias. Si nosotros medimos la pena de acuerdo a lo que habitualmente nos tiene acostumbrados el Tribunal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de Mercedes y sus integrantes, lamentablemente es un tribunal que acostumbra a absolver con tremenda ligereza. Tenemos casos emblemáticos al respecto para mencionar, así que sinceramente el pronóstico de qué es lo que nos va a conceder el tribunal después de nuestro pedido es bastante, bastante oscuro al respecto. Bueno, le pregunté al abogado que patrocina legalmente a la familia de Nicolás qué pruebas materiales, qué elementos cuenta él, la fiscal Falabella y el fiscal Marchetti, todo por orden del fiscal general Merola, qué pruebas hay contra estos menores al momento de producirse el crimen de Nicolás Castillo. Hoy son mayores, pero se los juzga por ese crimen, no porque son grandes ahora, o por el delito que pueden haber cometido después del crimen de Nicolás. ¿Sí? Que esto se entienda y es así. Esto respondía el doctor Bellido. Bueno, tenemos testigos presenciales de los hechos, dos de ellos de identidad reservada, uno de ellos que está protegido aún por el sistema de protección de testigos de la Procuraduría General de la provincia, o sea que va a tener prácticamente un cambio de identidad una vez que haya efectuado su declaración en el debate. Pericias que ha llevado a cabo la gendarmería, un minucioso, realmente muy minucioso y muy laborioso trabajo de investigación que ha llevado a cabo la fiscalía, en este caso la doctora Falabella, quien fue puesta al lado del doctor Pedro Marquez, fiscal del fuero penal juvenil, para llevar adelante la investigación cuando el doctor Brizuela hizo abandono de la causa en el mes de diciembre pasado, ¿verdad? Uh-huh. Era evidente que no se había investigado, que no se había llegado realmente a una plataforma probatoria como para poder desarrollar un debate. De esto evidentemente el doctor Brizuela se dio cuenta, por eso hizo abandono del uh-huh. caso, y el señor fiscal general, el doctor Merola, con muy buen tino, designó a estos dos fiscales, a la doctora Falabella y al doctor Marchetti, para que llevaran adelante todo el trabajo de investigación que hasta ese momento no se había llevado. Bueno, porque es la primera parte y no he aclarado esto. Bueno, por supuesto hay una segunda, y la segunda tiene que ver con la acción penal contra el adulto mayor que está imputado en la causa, el adulto mayor. Lo que comenzó hoy no tiene que ver con el adulto mayor, sino con los dos menores. Y la percepción que tiene Bellido es que es un tribunal, el número uno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mercedes, muy rápido para absolver, dice él. Las pruebas o la materialidad consultado a Bellido indica que hay dos personas que van a testimoniar. Una de esas personas, cuando declare ante el tribunal, luego deberá ser cambiada su identidad, cambiar su vida, y peritaje de gendarmería. Ustedes recuerden que este brutal crimen ocurrido aquí a metros de la radio. A metros de la radio. Nosotros estamos en Irigoyen 77. Provocó un tremendo impacto en la población de Moreno, en una parte de la sociedad de Moreno, y que después circuló en las redes sociales la forma en que fue asesinado Nicolás. Y mereció de C5N el título de Así atacan las pirañas. Bueno, esas imágenes son las que han sido analizadas por Gendarmería, entiendo yo, a través de ciertos filtros. Porque las imágenes que se dan a conocer en los medios nacionales y que todos pudimos ver, no permiten apreciar con seguridad los aspectos físicos o algunos detalles físicos que puedan indicar que los detenidos son aquellos que mataron a Nicolás. Esta fue la duda desde el comienzo de la causa. Entonces, lo que se está ventilando hoy, utilizando una palabra muy propia del ámbito judicial, lo que se ventila hoy es si esos dos chicos que están asignados como responsables del crimen de Nicolás son los responsables del crimen de Nicolás Castillo. Este es Film Separador. Vamos. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Escuela 8, la escuela en Villanueva, la escuela donde no podés llegar siendo directo desde la ruta ingresando por Barker, no podés hacerlo. Hay un tramo en donde el tránsito se vuelve algo más que dificultoso. Pero llegás como cualquier barrio. Ayer, y sin exagerar, había una conformidad, una plenitud, un saber que pueden realizar actividades así en esa escuela calificada como la escuela de la muerte. En algún momento las facturas deben pasarse. En algún momento. Tal vez no sea este. Pero no porque se diga únicamente la escuela de la muerte, sino todo el significado que eso tiene en los pibes, en los alumnos y en los docentes. Y en el barrio. Por ahí, la descalificación provoca esto que ya estaba más o menos pautado, que se llama escolarte. La escuela estaba, en el día de ayer, abierta, como te decía en el comienzo, pero abierta en el sentido de la transitabilidad. Saber que se puede entrar y salir y que no va a pasar nada, por el contrario, se va a un espacio en donde las barreras jerárquicas ya no existen, sino que hay una fusión de actividades y una mirada del docente hacia el alumno y del alumno hacia el docente que difiere porque tiene que ver más con la recreación. Con la recreación. Es muy impactante ver, y lo veíamos ayer con Steffi, el esqueleto de la escuela 8. ¿Sí? Es muy impactante porque se puede recuperar eso. Se puede recuperar eso. Bueno, lo que vamos a hacer es arrancar con la inspectora. ¿Sí? No, nos atendió ella porque ni bien ingresamos a la escuela y preguntamos cómo venía esto, ¿no? Porque nos agradaba mucho estar ahí, preguntar, saber, consultar a alumnos, a padres, a madres fundamentalmente, y a docentes. Entonces fue valioso tener la primera impresión de Virginia. Virginia Triay es inspectora de educación artística, ¿sí? Y se manifestó así, escuchen. Y hoy vimos una participación súper activa de la comunidad. Iniciamos con un desfile de 300 metros hacia acá, mucha participación de la comunidad, de los vecinos, de nuestras escuelas cercanas. Y sí, claro que tiene un sentido muy particular. Nosotros queremos hacer visibles las cosas buenas, buenísimas, excelentes que se dan en el marco de la escuela, de esta y de otras, pero hoy como escuela anfitriona, la escuela 8. Ahora, el contexto también importa. Que usted me diga que hay una participación de la comunidad, es que la escuela sigue siendo núcleo de participación. Totalmente. ¿No? Sin anular el problema, porque realmente existe, ¿no? Desde hace años. Sin desconocer. Claro, totalmente. Claro. Totalmente. Claro. Sin desconocerlo, pero diciendo, bueno, también hay mucho positivo, mucho que sí podemos, mucho que sí hacemos, mucho trabajo de hormiga que llevamos adelante en las escuelas públicas de Moreno. Miriam Flores es la directora de la Escuela Primaria 8. Recibió a todos los medios que se acercaron. Ella los atendió, les explicó. Estaban felices, ¿no? Y créanme que no es una exageración. Y tampoco era una impostura. Era la felicidad de saber que el barrio y la escuela son un núcleo. Cuando hablo de la apertura de la escuela, estoy hablando que el barrio podía entrar. Porque era una actividad que excedió a la escuela, que involucró a los padres y a las madres, a los comerciantes que donaron la pintura para que se pinte la escuela. Hay una profe de teatro, Dayana, me contaba que se pudieron recuperar algunas mesas y algunas sillas, y con eso se hizo algo que tiene que ver con la producción, pero además el no descartar. Bueno, en términos institucionales, ahí la escuchábamos a la inspectora y ahora a la señora Miriam Flores, que es directora de la primaria 8, pero además me aclaró, soy una vecina del lugar, yo conozco este barrio. Este es un orgullo estar como directora en esta escuela centenaria, una escuela que tiene ya 127 años, es una de las escuelas más antiguas de Moreno, en la cual no solamente están trabajando los docentes, sino que también trabaja toda la comunidad, vecinos, colaboradores, como los comerciantes, que en forma anónima nos están aportando su colaboración diaria. Así llevamos a cabo la pintura de la escuela. Bien había mencionado los colores, estos colores que nos dan alegría, que nos dan vida, que nos dan satisfacción. Tener una escuela con renovación, con esperanza, con conocimiento, con saberes diarios, y que a través de esta Escolarte, que el arte es la comunicación, es la creatividad, es el poder expresarnos. Yo creo que todos los niños, todos nuestros niños y los niños de las escuelas vecinas porque no solamente participó la Escuela 8, sino han participado los jardines de infante, las escuelas primarias, escuela secundaria, y el aporte muy importante de la escuela primaria de adultos. Eso fue una gratificación enorme para nosotros, saber que estamos presentes en todas las comunidades. Bueno, y ahora para culminar esta parte del programa, porque tenemos más notas, quiero que presten atención a lo que decía una joven estudiante, ¿no? Que Victoria dejó de actuar, dejó de bailar, recibió el aplauso caluroso de todos sus compañeros, superó ese miedo escénico. Ella me decía, cuando bailo entre mis amigas y amigos, está bien, pero aquí me miraban todos. Y todos era la escuela y otras escuelas que participaron del Escolarte. Y tiene reflexión, 16 años creo que tiene Virginia, o menos tal vez. Y habló sobre la escuela, y habló sobre el barrio, y habló sobre la vida. No sé, a veces me da alegría, pero también cuando pasan cosas malas, me agarra tristeza porque son las cosas que usamos nosotros también. Y cuando robaron la escuela, el último robo, se robaron las computadoras y eso, y también los que roban se joden solo porque ellos también vienen a la escuela. O por ahí no, pero a mí me gusta venir a la escuela. Y yo cada vez que miro la escuela pintada o que están haciendo cosas nuevas, me alegro porque a mí me gusta venir a la escuela. Para este escolar se pintó toda la escuela. Sí, y estuvo bueno, a mí me gustó. Aunque algunos errores, así que se le cae la silla o algo así. Pero estuvo bueno. Bueno, ¿bailaste? Sí. ¿Te generó emoción? Sí. ¿Qué te pasó que te miraban todos? Y me agarra más que nada nervios, y nervios solo no, porque aunque algunas veces bailamos y así en el salón, y no es lo mismo en el salón que estar con toda la gente, porque la gente te mira, algunos están sacando fotos, algunos filman, y entonces te agarra mucho nervio. ¿Y te gustaría o desearías que a lo largo del año haya muchas actividades así? Sí. Espacios así en donde venga la familia, los vecinos. Sí, sí, porque está bueno. También los chicos que no vienen a la escuela, más chicos pueden ver lo que hacen los más grandes y después ir gustando y agarrar desde ahí. ¿Pasa durante el año que hay festejos así o este es especial? Y este que yo me acuerde es el primero que yo tengo. Y a ver si no está el aniversario de la escuela o y eso, ¿sabes? ¿No? O los festejos patrióticos, si no, no. ¿Vos vivís en el barrio? Sí. Y si yo te pregunto cómo es el barrio, ¿qué me contestás? Y no sé, algunos dicen que es peligroso el barrio. Y algunos no quieren entrar al barrio nada por lo que pasa dentro del barrio. Pero para mí no está tan... Como un barrio más. Claro. Porque hay barrios más peligrosos que nosotros y siempre todo lo que pasa van a Villanueva, ¿no? Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. La historia, la resistencia,

no llovió tanto como en febrero. Y a mí me da la impresión de que, claro, los efectos de febrero se reproducen ahora. En febrero se aguardó mucho, lo decía Federico en el transcurso del programa. Nosotros no vamos a esperar, vamos a cortar la ruta para que se limpie algo que no se puede limpiar en estas condiciones. En estas condiciones no se puede hacer una limpieza. Entonces volvemos al origen y al conflicto. Son pocos los niños que fueron al 56. Y se quedan en casas en donde el agua ingresa. Y se pierde lo poco que se tiene. Son situaciones dramáticas. Dramáticas. Bueno, vamos a charlar con Norberto Descarrega, extraordinario el trabajo de Cintia en la producción, y de Steffi tratando de sostener esto con las dificultades técnicas que vamos teniendo. Descarrega, buen día. ¿Cómo te va, Rubén Bustamante? Te habla. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, ¿qué inconvenientes en la transitabilidad están teniendo? Bueno, la verdad que el agua que ha caído durante toda la noche ha sido una cantidad importante, con lo cual ha afectado distintas zonas del distrito, y en lo que a mí se refiere, en la parte de tránsito, hay varios recorridos de colectivos que por la cantidad de agua que se ha juntado en las calles no pueden circular. Pero la información que me han pasado es que si deja de llover un par de horas, esa agua va a correr sin ningún tipo de inconvenientes y se van a poder reanudar los servicios que se encuentran cortados, no totalmente, sino en las zonas abnegadas donde no se puede pasar. ¿Tenés la información de qué servicios o qué recorridos de la Perlita no se están prestando normalmente o se suspendieron? Bueno, recorridos suspendidos por el momento no hay ninguno. Se están prestando con algunos inconvenientes o son cortados antes, el 1, el 2, el 5, el 15, el 18 y el 9. El 1 y el 2 es el que va para la Perlita. ¿Cómo? El 1 y el 2 son los que van a la Perlita. Sí, sí, sí. El 18 va también para la zona de la Perlita. La Finur. Me decías, el 1, el 2, el 5, el 15, el 18 y... El 9 que va a Catona. El 9 a Catona. Bueno, esto confirma lo que nos decía la directora de la Escuela 28, la señora Clarisa Góngora, que el servicio de la Perlita estaba siendo prestado con ciertas dificultades, precisamente por lo que dice Descarrega, que es el secretario de Tránsito, por la cantidad de agua caída hace que no puedan ingresar los colectivos en algunas calles. ¿Esto es así? Es así. Y después en la zona sur, los recorridos 26, 27, 28 y 30. Despacito de nuevo, Norberto, te pido, 26. Bueno, dale, dale. 26, 27, 28 y 30. Todos los que van para la zona sur. Exactamente. Algunos, en algunas zonas hay mucha agua y bueno, los colectivos antes de llegar al final del recorrido dan la vuelta. Bueno, el pronóstico extendido, estaba buscando información en internet, pasado el mediodía, en el mejor de los casos podría frenarse un poco la lluvia, pasado el mediodía. Sí, esta mañana decían que antes del mediodía iba a dejar de llover, pero bueno, esto varía constantemente. La verdad que es una situación bastante irregular, ¿no? Esta cantidad de agua que ha caído de una forma tan exorbitante. Norberto, te consulto por el puente, el puentecito de Paso de Rey. El de abajo hay 50 centímetros de agua. El abajo, de abajo, el que tiene 50 centímetros de agua, sí está. Sí, queda contra el río Reconquista. El río ha salido de su cauce normal y hay unos 50 centímetros de agua ahí. Por ahora, hay que ver cómo se sigue, porque ustedes saben que el río Reconquista trae mucha agua de otros distritos, con lo cual hay que ver cómo subió aguas arriba, cómo llovió aguas arriba, para saber qué es lo que va a pasar acá. Bueno, vos sabés que la preocupación que tienen... todavía, ¿no? Sí, la preocupación que tienen algunos, que por supuesto cuentan con sobrada experiencia, es que esta situación que se vivió en Bragado, hay que esperar las consecuencias cuando viene para acá, ¿no? Entonces, yo la verdad que en ese aspecto no soy un técnico. Por ahí la gente de Defensa Civil que tiene experiencia sobre la cosa puede tener mayor claridad. Sí, sí, sí, puede ser. De cualquier manera, la información es que el puente... el puente pequeño de Paso de Rey tiene, eso está cortado, no pasen por ahí, si busquen un paso alternativo, por favor. yo supongo que los vehículos altos deben estar pasando por ahí, porque la perlita no me da el recorrido como cortado ahí en esa zona. Ah, así no te lo da como cortado la perlita. Pasando. Bueno. Hay mucha, muy mala interferencia en la también en la red de servicios de celulares, ¿no? Por los ruidos que están produciéndose constantemente. Sí, no sé, sí, tremendo. Bueno, ¿vos estuviste en la reunión del comité de emergencia hoy? No, para nada, para nada. Hola. Bueno. Hola. Sí, yo te lo escucho bien a Descarrega. Hay mucha interferencia en la red. Hola, hola. Bueno, hola. Ahí se nos hola. Pierde, ahí se nos pierde Descarrega, se perdió Descarrega. Sí, bueno, tenemos la información. A ver, no hay ningún recorrido de la perlita suspendido. Sí hay dificultades para prestar un servicio normal. En la zona norte, para decirlo así, el recorrido 1, el 2, el 5, el 15, el 18 y el 9. Y en la zona sur el 26, el 27, el 28 y el 30, sí. ¿Será esto, las dificultades para la comunicación telefónica y las dificultades que vamos teniendo nosotros aquí en el estudio? Pero entiendo que el registro en las radios afuera, en la casa, es el correcto, ¿no? Nos llamó nadie para decir que no está saliendo bien la transmisión de recorte informativo en esta mañana casi de servicio, dándoles a ustedes la información de cuáles son los inconvenientes que son conocidos y que son repetitivos y reiterativos. Además de la cantidad de agua, hay algunos que son bien estructurales, claramente estructurales. Nos preparamos para buscar el cierre. Nos espera el barrio, o algunos barrios, vamos. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos queda algo de la escuela 8, ¿no? Nos queda algo de la escuela 8. ¿Qué hacemos? Hablamos con Barreiro para que nos dé información de cómo, a ver, cómo se prepara el comité de emergencia. ¿Qué recursos tiene? ¿Qué plan hay de contingencia ante situaciones así? Ustedes tienen presente que en febrero hubo una resistencia a abrir centros evacuados. ¿Se acuerdan? Dificultades para abrir centros evacuados. Nosotros estuvimos en la 71. Los compañeros del Centro Cultural Catonas hicieron un trabajo muy, muy fuerte, muy de entrega en la parroquia, cuando se cerró la escuela. Tienen presente eso, ¿no? Aclaro porque no está pasando aquello ahora. Y sirve tener medidas para entender cómo se trabajó dentro de lo posible lo que se llama prevención. Así que terminamos el programa y saldremos a algunos lugares que ya recorrimos en febrero para saber cómo están. Y en qué medida se limpió Catonas. ¿Se limpió Catonas? ¿Podía hacer el municipio la limpieza de Catonas? No, el municipio podía gestionar. Era provincia que se había comprometido, era Reconquista igual. Ahora, hay barrios que, como decía la compañera del barrio José Cepaz, es tierra, no hay un caño, no hay obras de desagüe, no hay pluviales. Moreno Sur, siempre miramos para Cuartel Quinto porque tenemos como referencia que es la localidad más golpeada, pero Moreno Sur, los colectivos 26, 27, 28 y 30 de La Perlita, es decir, todos los colectivos para Moreno Sur, no transitan como deben transitar, así que se quedan ahí. ¿Hay una infraestructura más vieja en Moreno Sur que en Cuartel Quinto? Sí, entiendo que sí. Sí, la hay. Pero el impacto es el que nos decía Steffi, me comentaba Steffi a la mañana, es decir, las dificultades son importantes. es de transitabilidad, es de riesgos. En algunos casos se corta la energía eléctrica. Se corta el suministro de energía eléctrica por cuestiones de seguridad. Bueno, vamos a poner a Dayana, ¿sí? Nos vamos a retirar con parte de lo que dejó la cobertura que hicimos ayer en la Escuela 8. Dayana es profesora de teatro y se expresaba así. Para mí, hoy en la apertura, piel de gallina, porque la idea de todos los profes de artística, en principal el profesor Fabricio, que es profe de danza, es reivindicar todas esas cosas que se dicen y demostrar a través del arte que en esta escuela suceden cosas muy lindas también. Contame qué sucede en esta escuela, esas cosas lindas. Bien, bueno, te cuento. Durante todos estos días previos a la presentación, con un montón de donaciones, se logró pintar la escuela sin ayuda de nadie. Sin ayuda de nadie, de consejo escolar y eso. Movida de los profes, donaciones de ferreterías y así. Como vos ves, están todos pintaditos, con padres que se acercaron a ayudar a la escuela de sus hijos. Donaciones. Padres, madres que vinieron a cocinar, pastas frolas, empanadas. Ayer que fue feriado por el Día de Moreno, nos juntamos igual a decorar, a armar, a cocinar, a limpiar los baños, lo que sea. Porque nosotros lo que queremos es que se saque esa idea de que acá en la primaria 8 pasan cosas feas. Cosas feas pasan en todos lados. Lamentablemente en este barrio sucedieron esas cosas. Pero acá hay chicos que estudian, hay profes que vienen a laburar. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta es una escuela en la que los chicos entienden lo que está pasando y les hace mal eso que se ve. ¿De qué manera te lo expresan? ¿Vos como profe te das cuenta y cómo? ¿Cómo lo expresan? Con miedo, con desprecio, se dejan llevar por lo que se dice. Son chicos que también viven acá, pero hay chicos que les duele esto. Es una cara de felicidad, un entusiasmo todos estos días ensayando. Mamás que se juntaron a hacer los vestuarios, juntamos plata. Hoy, armando todo, los chicos transpirados, ilusionados, corriendo de acá para allá. Todo con donaciones y con ganas, con entusiasmo. Porque lo que queremos es, ya te digo, reivindicar eso. Y demostrar que a través del arte se pueden cambiar las cosas. Yo no sé si vos viste la instalación, espero que por ahí después la puedas sacar una foto, con sillas y bancos que estaban rotos y oxidados, los pintamos y armamos una instalación. El Servicio Meteorológico Nacional, que en este caso acertó, indica que hasta las 14 horas están previstas lluvias y tormentas. Y en algunos sectores de Buenos Aires hasta la caída de granizo. Hasta las 14 horas. Nosotros vamos cerrando el programa porque es imperioso que vayamos hacia algunos lugares en donde la situación tiene algún nivel de complejidad, ¿sí? Quienes hicimos la propuesta del día de hoy, y nos queda material para mañana de la Escuela 8, pero bueno, salimos rápido para algunos barrios que nos parece más importante que estar aquí, ya que tampoco podemos establecer contacto telefónico con algunos compañeros y compañeras. Quienes hicimos recorte en el día de hoy en la producción general, Cintia, Bernardo, Steffi, Rubén, quien les habla, tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.